Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Vamos en este programa, esto que es uno contra uno. Recordamos que estamos en la etapa de postemporada. El miércoles van a jugar Santi Argentino Gimnasia. Regata Libertad, que va a ser el partido televisado por la pantalla de TC Sport, Bahía Basket con Quilmes de Mar del Plata. Olímpico frente a Instituto, arranca el play-out. Van a jugar Boca Chagüe. Y el viernes televisado por DirecTV, Boca Chagüe, segundo partido. Miércoles, viernes, play out de la Liga Nacional. El que gana se salva, el que pierde se va al torneo nacional de ascenso. Tenemos nuestro segundo contacto, ¿verdad? Así es, Mauro Cosolito, que puede contarnos un poco, que haga un resumen de lo que fue el partido durísimo de anoche contra Instituto, pero que fue victoria agónica de Olímpico. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Vos un poco cansado, pero contento por la victoria, supongo. Exactamente, lo luchamos mucho, fue un partido muy trabajado, con dos equipos que salieron con la misma cantidad de partidos ganados que perdidos, así que va a ser una serie durísima. Y bueno, yo sé que quedó demostrado que ganamos por dos jugando un partido durísimo y con muchos errores a lo último, pero bueno, pudimos ganar en base a la defensa, que es lo que queríamos. Claro, porque mientras estábamos haciendo el partido de Bahía Basket y Quilmes, que nos daba tiempo el partido porque la diferencia era muy amplia, nos daba tiempo para mirar de reojo lo que estaba ocurriendo en la banda, ¿no? Y en un momento del partido, si bien es cierto que ustedes tuvieron más tiempo delante del juego en el marcador, llegando al último cuarto se había puesto arriba el Instituto y después ustedes lo volvieron a pasar, o sea, había una paridad marcada, no se sacaba más de 4 puntos, 5 puntos, creo que en algún momento llegaron a sacar 6 o 7, pero no mucho más que eso. Y al final, en un final cerrado, terminaron ganándolo 78-76. ¿Crees que la serie va a ser toda así? Sí, nosotros nos preparamos para llevar la serie a lo máximo, que sería un quinto juego. Nosotros estamos preparados, el año pasado vivimos esta instancia y bueno, estamos listos para ganar en cancha de Instituto o para cerrar el juego acá de local, o sea, la serie de local, porque sabemos que va a ser como fue todo, a nosotros nos costó de visitante, sabemos que tenemos que mantener la localía, ayer lo hicimos bien, ya el playoff no importa, ganar por 20, ganar por 10, son partidos y hay que ganar, así que nada, contento con el resultado y también sabiendo que hay muchas cosas por mejorar, y muchas cosas por seguir metiendo, porque Green ayer no tuvo un gran partido, sabemos que ahora va a venir a buscar su partido, sabemos que podemos marcar mejor a De Gros, que era una de las claves y no hizo 23 puntos, así que nada, la serie va a ser durísima, va a ser muy pareja hasta el final y bueno, estamos listos para jugar un quinto juego si necesario, pero bueno, también sabiendo que podemos ir a Córdoba a ganar, pero sabiendo que mañana es el partido de la serie, porque si nos ponemos 2-0, ya nos aseguramos como mínimo volver a casa. Eso estaría bueno y le daría un margen, ¿no? Porque ya la presión ahí le pasa totalmente a Instituto, donde no va a tener margen de error en el tercer y cuarto partido, siempre que ustedes se pongan 2-0 arriba. ¿Qué cosas hicieron bien en la noche de ayer para ganar y qué cosas hicieron mal? Como para poder corregir buen ataque o en defensa, ante un equipo que tiene muchos jugadores buenos con poder de gol en la mano, 4 extranjeros que saben jugar muy bien al básquetbol, de Grove, Green, Clancy, que si bien no estuvo súper bien para el lado, terminó con 14 rebotes y 3 asistencias, y Green, que es un gran goleador. Sí, sin duda, creo que lo que hicimos bien fue controlar a Green, no pudo en todo el partido jugar, controlar algunos puntos fuertes de ello. Y por ahí lo que hicimos mal, que en el partido por ahí se vio que fueron, que De Gros tomó muchas decisiones, y cuando De Gros toma muchas decisiones generalmente son buenas, tiene muchos recursos, mucho poder de gol, y tenemos que no dejarlo convertir ni entrar en ritmo. Creo que eso es uno de los puntos a mejorar, creo que el punto a seguir compartiendo es lo de Green, que bueno, Green no pudo jugar en toda la noche, que por ahí pasan sus anotaciones o sus anotadores, a Bertone también lo pudimos frenar. Y después creo que dominamos el juego en lo que fue el transcurso del juego. Claro. Creo que tomamos buenas decisiones, nos pasamos bien la pelota, pudimos atacar y tomar buenos tiros. Pero creo que la base de esta serie va a ser la defensa. Si nosotros podemos defender a ellos, vamos a tener más chance de ganar. Es un equipo durísimo con tremendo, con muchos anotadores, así que quería pasarla clara. Mauro, una vez más construyeron una gran temporada que terminó en el cuarto lugar de la Conferencia Norte, jugando bien en casa, ¿no? Un récord de casi un 82%. ¿Están conformes con la temporada regular? Si bien tuvieron algunos altibajos, y bueno, sin lugar a dudas, el golpe de la Sudamericana tuvo muchas repercusiones, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros los altibajos, la Sudamericana hizo que nosotros tuvimos un mes que, bueno, que nos ganaron equipos acá que por ahí no podíamos perder, que tuvimos un mes medio fatídico, que fue el mes de noviembre, que fue después de perder la Sudamericana, pero la verdad que hicimos un año otra vez muy bueno. La zona norte tiene equipos muy parejos, muy muy completos. Quinza quedó fuera de los playoffs con un equipo bueno, después se empezó a rodear Americano todo, pero hicimos un gran trabajo, quedamos cuarto en una zona donde la verdad que hay muchos equipos. Bueno, Formosa fue el finalista el año pasado y también quedó fuera de playoffs. La verdad que una zona durísima en la norte. Y nada, pudimos defender ese cuarto lugar, defender de la localidad en playoff, por lo menos la primera. Así que, sí, sabemos que tuvimos altibajos, que todo, pero bueno, somos un grupo que siempre intentó y dijo que quería pelear arriba, y bueno, lo estamos haciendo. No nos sacamos la presión ni nada. Queremos ganar este playoff y enfrentar a San Martín, que es un rival que nos... O sea, que nos cayó bien durante el año, así que estamos esperanzados, pero sabiendo que mañana tenemos un gran partido, un partido donde tenemos que jugar igual de concentrados que ayer, porque si no, Instituto tiene el poder de gol necesario para ganar en cualquier cancha. Claro, en esos altibajos hay que decir que Olímpico le ganó tanto a San Lorenzo como a San Martín de visitante, marcando un poco lo fuerte que es este equipo. Y el otro día, hablando con un dirigente, López, decía que ojo con Olímpico en los playoffs. ¿Lo ves así? Sí, sí, nosotros siempre dijimos que íbamos a ser un equipo peligroso en cuanto se nos acomodemos, en cuanto encontremos un americano. Bueno, encontramos a Nesby, que es un americano que en el 4 nos dio muchas soluciones. Y de ahí nos empezamos a acomodar. Bueno, ahora los playoffs. Esto también es otro torneo, no importa lo que hiciste antes, solo importa por el hecho de la localidad. Pero bueno, queremos hacer algo grande, estamos preparados para eso, ojalá se pueda dar, ojalá podamos seguir como el año pasado trascendiendo esto. Así que nada, estamos preparados y estamos dispuestos a todo. Yo también lo dije, que Olímpico para mí era un equipo que si entraba a playoff le podía lastimar a cualquiera, así que eso es lo que queremos y para eso estamos. Estamos hablando con Mauro Cosolito, alero del equipo de Olímpico de La Banda. Anoche Olímpico le ganó 78-76 a Instituto, con buen trabajo de Williams, doble figura para él, buen trabajo de Kai Lamont, 13 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, buen partido de Nesby con 13 puntos, aportó lo suyo Mauro con 7 rebotes y 3 asistencias. ¿En cuánto influye que Maxi Stanić no esté al 100% de la lesión que viene trayendo, no? Sí, influye mucho. Maxi es el único base natural, por decirlo, que tenemos. Bueno, sumó Manu Buendía, pero se sumó hace poco y es chico. Por ahí no le podemos exigir o pedir mucho. Sí, influye muchísimo con nosotros. Nosotros jugamos a un ritmo con Maxi, a otro con Kai es por ahí el jugador revulsivo atrás, que tenemos que entra y cambia un poco el partido. Sí, influye que Maxi no esté, y influye mucho porque es el capitán, el conductor y todo. Ya está, anoche dio mejor, jugó en un minuto que nadie hubiese pensado que iba a jugar, así que nada, esperemos que él se ponga bien y nos pueda dar a nosotros lo que nos da siempre, que es manejo, que es conducción, que es pensar, que es el que mejor lo hace. Así que bueno, esperemos que esté bien. Hoy de la mañana tuvo tratamiento, hizo cama de terral y con varias cosas para recuperar, así que esperemos que esté bien y que él nos da un salto de calidad sin duda, porque al ser el único base natural, eso es el plus que tiene, ¿no? El chiquito. Está muy bien. Santi, ¿alguna pregunta más para Mauro? No, estamos por eso, no lo molestamos más. Me imagino que hay que descansar para recuperarse, porque si bien fue una batalla, mañana hay una nueva y el Instituto saldrá con los dientes apretados. Sin duda, ellos van a querer hacer un partido acá. Nosotros queremos ganar los dos para asegurarnos como mínimo un quinto en casa, que es donde nos hacemos fuertes y nos sentimos bien. Así que nada, estamos bien, estamos en un buen momento. Así que esperemos ganar esta serie, poder ganar mañana, ganar la serie, si sea un instituto que sea allá, y si no, bueno, preparados para un quinto juego, como te decía. Así que ganar mañana, que es el partido clave. Abrazo enorme, Mauro, lo mejor para ustedes y felicitaciones por la victoria. Dale, muchísimas gracias y abrazo enorme. Mauro José Brito, alero del equipo de Fernando Duró, Olímpico se adelantó 1-0 en la serie, pareja, va a ser una serie pareja.